Gracias por estarnos sintonizando una vez más en tu microespacio informativo Cuidando tu Salud. Este día hablaremos de un problema por el que muchas personas atravesamos. Nos estamos refiriendo al estrés. El estrés se remonta en la década de 1930 cuando un joven austriaco de la carrera de medicina en la Universidad de Praga comenzó a realizar estudios sobre los pacientes que revisaba. Todos presentaban síntomas de cansancio, pérdida de apetito, baja de peso, lo que llevó a que se realizaran estudios con más profundidad, de las cuales se obtuvieron múltiples conclusiones que expresaban que el estrés era generado por factores internos o externos a nuestra vida. El estrés es la respuesta automática y natural que tiene nuestro cuerpo ante las situaciones de la vida que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y nuestro entorno en constante cambio nos exigen continuas adaptaciones, por tanto, cierta cantidad de estrés es necesaria, pero nunca llegando a los extremos, ya que es ese punto cuando el estrés se vuelve en una amenaza, 3, 2, 1, ya que es en ese punto cuando el estrés se vuelve en una amenaza para nuestra salud. En general, se tiende a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a nosotros, pero en realidad se entiende que es un proceso de interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas, es decir, una combinación de las situaciones que nos pasan a diario con nuestra personalidad. Cuando el estrés se prolonga o intensifica con el tiempo, nuestra salud, nuestro desempeño académico o profesional e incluso nuestras relaciones personales o de pareja se ven afectadas. Es por eso, amigos, que la mejor manera de prevenir el estrés y hacer frente a este es reconociendo cuando uno aumenta estos niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones son causadas. ¿Cómo podemos saber si estamos padeciendo de estrés? Algunos síntomas son: en nuestras emociones se presenta la ansiedad, la irritabilidad, miedo, fluctuación y las confusiones. Con respecto a nuestros pensamientos, existe una excesiva autocrítica. Se presenta dificultad para concentrarse y tomar decisiones, olvidos, preocupación por el futuro, pensamientos repetitivos que tienen un excesivo temor al fracaso. En la conducta se presenta la tartamudez u otras dificultades del habla, llanto, reacciones impulsivas, risa nerviosa, trato brusco a las demás personas. Para los consumidores del tabaco, del alcohol y otras drogas, es mayor el consumo que estos hacen de ellas. En los cambios físicos, los músculos se contraen, las manos frías o sudorosas, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, perturbaciones de sueño, malestar estomacal, gripes e infecciones, temblores y la resequedad en la boca. Como el programa no únicamente se trata de hacerte ver si tú estás padeciendo de estrés, sino más bien de ayudarte a combatirlo. Es por eso que te he traído algunos consejos que puedes empezar a desarrollar para ir bajando tu grado de estrés. Sé realista en lo que puedes y no puedes hacer. Las metas ambiciosas son un factor que aumenta el grado de estrés. Tienes que tener un reposo adecuado. Es bueno que establezcas una hora para dormir. Evita preocuparte demasiado. Controla tus emociones y decide si las circunstancias valen la pena para angustiarse. No recurras al alcohol o drogas o a la automedicación. No mantengas los sentimientos dentro de ti. Identifica los errores y conversa con algún amigo. Toma decisiones, no aplaces lo que tienes que hacer o decir. Trata de seguir rutinas, evita la desorganización. Desarrolla un sentido del humor cuando las cosas no vayan muy bien. Cuando te sientes apurado, emplea una técnica de relajación como respirar profundo. Es necesario que tengas una dieta muy bien balanceada. Tómate un tiempo para ti y haz algo hermoso que te guste. Realizando estas actividades puedes lograr manejar el estrés